llorar, de verme llorar. Por fin se arrendó a hacerme preguntas por quién lloro yo. Solo por tu amor, solo por tu amor.